Lisandro Meza me ha contado el pobre Rafa, que tu saludo lo ha llenado de alegría. Lisandro Meza me ha contado el pobre Rafa, que tu saludo lo ha llenado de alegría. Piensa devolver pronto a su tierra dorada, porque Dios es grande y él está vivo todavía. Agradece que digas a su familia y a tus amigos que pronto estará a tu lado. Y te agradece que digas a su familia y a tus amigos que pronto estará a su lado. Aunque sin piedad la suerte lo ha atropellado, piensa devolver pronto a su tierra querida. El pobre Rafa no le encontré en Santa Marta, sino del valle que venía de fundación. Y cuando me vio con sentimiento lloraba, porque estaba enfermo y en mala condición.